Nuestro próximo programa... Chic Chac, con Julia Bowland. Hola, prepárate. Prepárate porque me parece que hoy podemos llegar, no sé, a volar, a ir a algún lado raro, distinto. Todo eso, por supuesto, si tenés ganas. Me gustaría en serio, ¿eh? No que escucharas solamente, sino que además hicieras lo que te vamos a pedir. Si no, no tiene gracia. Si no, es como estar hablando, hablando, hablando, hablándole a una silla, no tiene ningún sentido. Julia Bowland, con 24 horas de retroactividad, siempre dicen que es mejor después que antes, saludar por el cumpleaños, recibí mi saludo. Un saludo que es afectuoso y agradecido a la vez. Agradecido como oyente por la muy buena radio que hacés. Yo me acuerdo de vos en Mitre, allí hablamos en una ocasión, aunque no he tenido la ocasión de saludarte personalmente nunca. Pero lo que quiero agradecerte, tal como te agradecí la vez pasada, este programa, este muy bueno el programa, es todo lo anterior también. Porque cuando la gente mantiene una línea de conducta, sobre todo en una cosa tan delicada como es la comunicación, y sobre todo que se nota que esa comunicación que se establece está al servicio del oyente, por lo menos para mí es algo de agradecer, porque no es moneda corriente. Te mando un beso muy grande, un feliz deseo de felicidad y que se sigan cumpliendo tus deseos, porque veo que sos muy, muy feliz trabajando en radio. Hasta pronto, Julia. Julia Bowland y el Rincón de los Chicos. Julia, querida, soy María Sebane, te deseo lo mejor para vos, para la posteridad tuya y la de todos los que te queremos muchísimo, y feliz Día del Periodista, porque sos una gran periodista y una gran compañera. Hasta las 17, La Ventana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, cada uno habrá tenido lo suyo. Hola Julia, soy Carlos Ulanowski y te felicito por tu cumpleaños. Y me parece que es bueno unir a este saludo el reconocimiento que la gente de la radio te tiene, porque Julia Bowland ha hecho cosas fantásticas en la radio, como por ejemplo el programa Chic Chac. Ella luego con los años se dedicó a la docencia, pero ya... En ese momento era una maestra, ¿no? Una maestra de todos, una maestra de los chicos, de los padres, de los adultos, de los infantes. Así que, bueno, te agradezco eso, la posibilidad de haber hecho docencia con todos nosotros y haberlo hecho sin levantar el dedito, con calidez, con emotividad y con talento e inteligencia. Gracias, Julia, que lo cumplas muy feliz. Hola, mira, Julia, soy Graciela Garrandés de Padua. Quería agradecerte por un programa en la segunda mitad de la década del 80 que se llamaba Chic Chac. Un programa infantil que a mí me encantó, y yo estaba embarazada de mi hija, que está a punto de cumplir ahora el 21 de febrero 23 años, y me ayudó mucho para educarla. Y te quería agradecer.